también podés abrir YouTube o la página de la radio directamente. Cuando la abrís, ya estás viendo Frecuencia Show y también nos estás escuchando hasta las 7 de la tarde. Una tarde otoñal, pero muy primaveral hoy, ¿no? Muy primaveral, con alrededor de 27 grados 13, casi, casi veraniega la temperatura. ¿Cuánto? 27 grados 3, oh, sensación sí, térmica. Verano ya. Así que 26 grados la temperatura, 27 grados 3 mucha la humedad. Mucha humedad en la provincia de Buenos Aires, un clima veraniego, como decíamos, y un cielo con pocas nubes. Muy lindo para, muy agradable la tarde. Una tarde agradable, quédate ahí con nosotros para compartir la tarde, tenemos mucho hoy para ver, para escuchar, así que no te muevas de la box. Y si querés comunicarte con nosotros, tenemos nuestro WhatsApp. Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y www.fmradiobox.com para vernos y oírnos desde cualquier lugar del planeta. Una semana convulsionada por lo del Papa Francisco, ¿no? Sí, sí, ya comenzaron los funerales en el Vaticano, ¿no? Que se van a extender por un par de días, ¿no? Recordaremos este 21 de abril como el día que nos dejó el Papa Francisco, el Papa argentino. Creo que jamás hubiésemos imaginado tener un Papa. Y allá por el 13 de marzo de 2013, ¿no? Creo que digo bien. Fue a media tarde, fue eso de las 3 de la tarde de hora argentina, que anunciaban que el nuevo Papa era Francisco. Era Francisco, para nosotros era el Bergoglio, el cardenal Bergoglio. Uh-huh. Y la verdad que a veces ponerse solamente a pensar que tuvimos durante 12 años un Papa argentino es tremendo. Creo que no caemos todavía. Yo el otro día busqué un tuit del 2013, del 11 de febrero del 2013, que ya se sabía, creo que ya había hubo se sabía lo de Benito. Claro, lo de Benedicto. Que el Papa emérito, claro, el Papa que claudicó. Que iba a abdicar, ¿no? Abdicar. Y había publicado qué bueno sería que Jorge Bergoglio fuera el nuevo Papa. Mirá. Esto fue una premonición un mes antes, ¿eh? Y se cumplió. Y ahora publicamos la foto del posible nuevo Papa del que todos hablan, ¿no? Que es el Papa de Guinea. Sí, que sería el Papa del Apocalipsis, ¿no? Claro. Sería el Papa de la profecía. Así que bueno, en un par de días vamos a saber quién va a ser el sucesor de Francisco. Si es el y cómo se va a llamar, ¿no? Sí, este Porque Papa. Todos le ponen un nombre, ¿no? Claro. Este Papa al cual haces referencia vos tiene un modo de ver la Iglesia muy más conservador. Claro. Nada que ver a la amplitud que tiene el pontificado que tuvo, el pontificado de Francisco. Francisco. Y la verdad que iría en oposición a las políticas que llevó a cabo el Vaticano durante estos 12 años. Uh-huh. Bueno, enseguida vamos a tener una nota que tiene que ver con el Papa Francisco, ¿eh? Y con Jorge Bergoglio también, porque es alguien que lo conocía de antes, ¿no? De antes y después. Cuando era cardenal y después cuando era cuando fue Papa. Vamos con esa nota enseguida, pero ahora vamos a empezar con música en esta tarde. ¿Con quién vamos a...? Karol G, que tenemos novedades de Karol G porque se va a estrenar un documental en Netflix. Ahora vamos a escucharla y después les voy a hablar de lo que se viene en Netflix sobre Karol G. Con ella, pero después tal vez no.

acompañándolo a lo largo de su gira por distintos estadios, rompiendo récords con la presentación de Mañana Será Bonito, precisamente. El tráiler oficial ya se puede ver en la... lo compartió hoy en sus redes Karol G, el tráiler que tiene que ver con este documental que se va a ver en Netflix a partir del 8 de mayo y que tiene que ver un poco con el ascenso a la fama de Karol G. Mañana fue muy bonito. Está dirigido por Cristina Constantini, ganadora del premio Emmy. Así que, bueno, para los fans de Karol G, prepárense que en un par de días ya van a poder ver este documental en Netflix. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show con buena música, mucha información de todos los ámbitos, de la actualidad, del ámbito del espectáculo, de todas partes. Sí, hoy lo que nos cita principalmente, obviamente, es la muerte del Papa Francisco. Tenemos que el sobrino del Papa Francisco no tenía el dinero para viajar a despedir a su tío. Mauro Bergoglio, hijo de uno de los hermanos de Jorge Bergoglio, del Papa, hijo de Oscar Bergoglio, sí. No tenía el dinero para ir a despedir a su tío, y una agencia de viajes lo contactó y le brindó los tickets para que pueda... Dice que Novarecio le había conseguido los tickets. Exactamente, por sí. Intermedio de Luis Novarecio. Pero no que los pagó Novarecio. ¿Sí? No, le consiguió... A través de algún canje que él exactamente. Tiene, le habrá conseguido los pasajes. Así que Mauro Bergoglio va a poder viajar a despedir a su tío, ¿no? Así que ya en estas horas estaba en viaje. Sí, por lo pronto ya en Roma están todos los medios periodísticos de todo el mundo y se espera la llegada de los distintos jefes de Estado que van a llegar en las próximas horas para despedir al Papa Francisco. Uh-huh. Así que están esperando que llegue incluso Trump, Milei, por supuesto, bueno, presidentes de todas las latitudes. Algunos vices van a ir también y algunos también monarcas. Se dice que alrededor de 70 mandatarios van a estar, 70 líderes, sí, mundiales. Sí, en una en una despedida austera, ¿no? Porque como él quería, por eso usaron también un féretro austero y se está haciendo dentro de la capilla Santa Marta, que es el lugar donde él residía. Y donde ahí van a descansar seguramente sus restos. Así es, el nuevo Papa será elegido o comenzará el cónclave el día 5 de mayo. Así que el 5 de mayo comienza el cónclave para definir quiénes serían los... Sí, ya van a empezar después de las exequias de Francisco, seguramente van a empezar los lobbies, ¿no? Alrededor. Yo creo que ya empezaron. ¿Quién va a ser? Algunos... hablan del Papa Negro, pero bueno, puede llegar a ser, como no. Eso esperemos que no. Hay que esperar, y mientras tanto hay una película muy interesante que se llama Cónclave, que se había estrenado hace un par y ahora se reestrena justamente por este tema tan tan actual, ¿eh? Que se también creo que la podían ver por Flow. Sí, está muy buena, así que... Bueno, vamos a presentarlo a Matías Moholy, que se trae toda la info deportiva a nivel nacional e internacional, porque hay muchas novedades, hay de todo. Ayer jugó Racing, hoy juega River. Jugó, ¿no? Independiente. Va. River. El fin de semana hay superclásico. Hay de todo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gasti? Bueno, Damián también. Buenas tardes. Como decías vos, una semana cargada de deportes. Jugó Racing ayer, empató frente a Colo Colo de local. La verdad, rescató un punto. Bastante malo fue el partido de la Academia, que había conseguido victorias en los partidos anteriores, y ayer de local le tocó empatar con un Colo Colo bastante... No le sobra nada a Colo Colo, pero bueno, Racing tiene esos partidos. Hay partidos que juega muy bien y hay partidos que juega realmente muy mal. El que jugó muy mal es Independiente, que tuvo que ir a Paraguay a jugar con Guaraní, y la verdad hizo todo mal, directamente todo. Hasta lo pudo haber ganado, increíblemente, el partido, pero el 2, el 6, creo que es Valdés, después de un centro que tiraron los paraguayos, cabeció para atrás. Guaraní no había pateado el arco y le regaló la pelota al delantero paraguayo para que convierta el 1-0 del partido. Luego Marcones hizo expulsar muy tontamente, le pegó una patada, un planchazo al jugador de Guaraní y terminó en las duchas antes de tiempo. A pesar de eso, Independiente salió con todo el segundo tiempo, logró empatar de la mano de Loyola, que es un jugadorazo, por lo menos en Independiente está rindiendo muy bien. Y bueno, en el final del partido, donde iban 80 minutos, Guaraní termina metiendo el 2-1, también en otro error defensivo entre Rey, ¿no? Entre el arquero y... Bueno, esto estamos en el aire. Este ven vivo. Es como estar en casa. Este ven vivo, este ven vivo. Falta que le salude a Gastón y a Matías Mucoli. La directora. Ahora ella viene a saludar porque quiere que le pasemos una cumbiancha. Es la directora encubierta. Entonces después le vamos a pasar un tema de cumbia. Está esperando que le pasemos. De los Palmeras, un tema de los Palmeras. De los Palmeras, de los Charros. Bueno, entre el arquero y el defensor terminaron cometiendo el error para... Pero acá no nos permiten. El 2-1 definitivo y así Independiente se trajo una derrota de Paraguay. Hoy, como dijiste, Nico, juega River en la altura de Quito, 2.850 metros, donde Passarella alguna vez dijo que la pelota no dobla. Uno tiene el recuerdo de esa frase, pero capaz la vincula son más. Frases eternas. La vincula más con La Paz, ¿no? Con Bolivia, pero no. Lo dijo después de un Argentina-Ecuador, donde Argentina perdió 2-0 y Passarella había dicho: la pelota acá no dobla. Bueno, River tendrá que ir en una semana súper clásica a defender puntos. Ayer, dentro de su grupo, Barcelona-Ecuador perdió 1-0 con Universitario y se emparejó todo el grupo. Si hoy River gana, puede sacar una diferencia. Tiene un partido complicado, teniendo en cuenta que el fin de semana, el domingo específicamente, va a ser el partido contra Boca y tal vez algún que otro jugador se cuida un poco de más, ¿no? Un equipo de Marcelo Gallardo que viene de ganar 3-0 cómodo por la liga, clasificado ya a la siguiente fase y a la espera de Boca. Tenemos vamos más... a ver quién viene mejor plantado para para ese partido, si Boca o si River, ¿no? Boca viene muy bien. Sí, ha ganado su partido el fin de semana 2-0, un primer tiempo bastante malo, el equipo de Gago tiene primeros tiempos malos o segundos tiempos malos, pero primeros buenos, es zafando. 1-1, viene así, así, el segundo tiempo fue una muestra de carácter, ganó 2-0 ante un Estudiante siempre complicado y en los últimos años ha sido la bestia negra de Boca, así que le ha ganado creo que bien y justamente 2-0, veremos qué ocurre en un superclásico. Donde ya está definido el árbitro, va a ser Nicolás Ramírez. Tiene antecedente en el Superclásico, creo que dirigió bien, pero en la última jugada del partido, donde Boca consigue el empate, me parece que se equivoca, tendría que haber cobrado penal. En la última jugada del partido, Boca mete el gol. Jiménez la había tocado con la mano, fue una mano de inmediatez, como se llama ahora. Sí. Y en el medio, Armani lo derriba y le termina cometiendo penal. Bueno, el árbitro debería haber dejado la mano de inmediatez porque eso refiere al gol, no pueden hacer un gol después de un golpe del balón en la mano, pero en el medio hay un penal. Bueno, el árbitro anuló el gol y River terminó ganando 1-0. Lo cierto es que el tema siempre que se cobra lo que sucedió primero, si tocó la mano o si primero fue golpeado por el árbitro. No, pero la mano era, o sea, no valía el gol porque la pelota pega en la mano. Sí. Posterior a eso, ahí. Posterior a eso, Armani lo derriba a Jiménez, bueno, antes de que la pelota ingrese al arco. No se cobra mano. Listo. Se cobra mano si la pelota ingresa. Por eso el gol está bien anulado. Por la mano de inmediatez. Pero no fue una mano intencional. No discutimos. Una mano intencional. Usted sabe más. Bueno. Recuerdo la jugada y por esto tiene el antecedente Ramírez en Boca, pero para mí es uno de los mejores árbitros del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Muy bien, enseguida volvemos con más info del deporte, venimos con la nota enseguida y ahora nos vamos de nuevo a un temita musical. ¿A quién vamos a escuchar? Hoy tenemos que escuchar a Luis Miguel porque cumplió años 50 y algo. No sé, 53 53, sí. just flies, watch it burn. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en la tarde de Radio Box, no te muevas de ahí que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Vamos a repetir nuestras vías de comunicación por si se quieren hacer consultas, pedir temas. Así es, lo hacen al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. www.fmradiobox.com. Nos ves y escuchás desde cualquier lugar del planeta. Bueno, estuvimos hablando desde el principio del programa de hoy de esta noticia que lógicamente nos tiene consternados a todos los argentinos, que es la muerte del Papa Francisco, que nos pega de cerca al ser el primer Papa argentino de la historia. Francisco, que tuvo un reinado, digamos, de 12 años, desde el 2013 hasta ahora. Y vamos a hablar con alguien que lo conoce desde antes que fuera papa, desde Flores, digamos, desde sus inicios en el ámbito de la Iglesia Católica, desde que era cardenal, y es Graciela Meraviglia, que es sastre eclesiástica de la nunciatura, ¿cómo se dice? Me salió mal. No. Está bien, creo bien. De la ciudad de Buenos Aires. Hola, Graciela, Nicolás te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo es para nosotros un placer hablar con vos y saber mucho, porque tenés muchas anécdotas de Francisco, de Bergoglio antes. Contanos cómo lo conociste, cómo llegaste primero a Bergoglio, ¿no? ¿Cómo se da esto, que creo que fue allá por los años 90? Bueno, con el padre Jorge, que en ese momento era el padre Jorge, sí fue en esos años. Pero yo venía haciendo sotanas ya desde el año 85, cuando terminé el colegio secundario, que estudié en el colegio de monjas. Después de ahí la carrera fue aprender a hacer sotanas, guiada por Monseñor Cuarrachino, que era muy amigo de la familia, y él siempre me decía, vos tenés que estudiar para hacer sotanas, decía, porque nosotros no tenemos quien las hagan, los cuellos son muy difíciles de hacer. Entonces me fue guiando y me fue llevando para ese lado, ¿no? Para hacerles los hábitos eclesiásticos. Por eso nace la carrera. Y ahí, digamos, todo esto nace en el Obispado de Avellaneda, en esa época. El Obispado de Avellaneda. Donde Guarrachino era el obispo de Avellaneda. Claro. Después sí, él pasó a ser arzobispo de la ciudad de La Plata y después pasa a ser primado de la Argentina en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Y yo con el atelier me fui siempre con él. Sí, sí. En ese momento él quiere nombrar monseñor al padre Jorge, jesuita. Él vivía en el convento de los jesuitas en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Él ya no estaba en Flores, sino que ya estaba en la provincia de Córdoba. Exactamente. Él estaba en la provincia de Córdoba, en el convento de los jesuitas, un convento que tiene ya como 500 años, muy muy muy, muy viejo. Y él estaba ahí en un retiro. Y monseñor Guarrachino me dice, como lo conocía con que voy a Araba, que no le gustaba el tema de las sotanas, porque la verdad que el Papa Francisco nunca quiso usar sotanas. Era muy sencillo, él muy sencillo, claro. Demasiado, muy austero. Era un hombre libre, un hombre moderno. Claro, digamos, le gustaba viajar en subte, tenía esas cosas. Exactamente. Cuando venía acá, yo vivo en Wilde, y él venía muchas veces a celebrar misa acá en la parroquia del Carmen, y después venía a almorzar a casa y no permitía que lo llevemos, ya le estoy hablando de cuando era monseñor en Buenos Aires, claro, ni que lo llevemos a la curia, a Buenos Aires. Él quería que lo llevemos al tren. Y le voy a contar algo, se llevaba los paquetitos de la comida que quedaba, y de ahí en el tren, él decía, me dejan en el tren porque yo voy a visitar a un padre que está enfermo, y le llevo unas masitas, y a otro le llevo un poquito de comida, y él era así, y era feliz siendo así, ¿no? Sí, sí. Digamos, lo que le molestaba era todo lo contrario a lo que había en ese momento, todo lo contrario, él no lo quería, no le gustaban ni los ornamentos, ni las pompas, ni nada de todo esto que bueno, que después con el tiempo él fue cambiando en la iglesia. Claro, sí. Porque él fue un digamos, cambió las costumbres bastantes de la iglesia. Sí, sí. Bueno, y como le contaba, lo conozco en ese momento que Guarrachino, yo era muy joven, tenía 32 años en esa época, y ya ser una sastre eclesiástica para ellos era mirarme como diciendo, está loca esta mujer lo que hace, realmente. Sí, no, porque uno no generalmente una... cuando hablas de sastre te da la imagen de un sastre, de un sí, de un hombre, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, porque digamos que las sotanas tiene un trabajo bastante grande, es todo sastrería, no es así como se ve, tiene mucho vuelo, muchas tablas, muchos ojales, muchos botones. Sí, sí. Colillo, debe llevar. ¿Cuánto lleva hacer una sotana? Un montón de. Debe ser un proceso, ¿no? Bastante largo. Bastante largo. Hay los ojales, esos son todos bordados a mano. Y después tenés doble cartera, colitas, botones. Es como artesanal. Es un trabajo artesanal. Es muy artesanal. Por eso es sastrería. Aparte, los cuellos son muy difíciles. Por eso tuve que ir a aprender, mandada por Guarrachino, para poder hacer estos cuellos que después no se doblen, ¿no es cierto?, con el lavado y con todas esas cosas. Bueno, eso es aparte. Pero lo lindo de esto es que cuando me manda a hacerle la sotana, me dice, anda a hacerle esta sotana a un jesuita, que lo voy a nombrar monseñor. Dice, él no sabe que lo voy a nombrar monseñor. Y yo le digo, pero no sabía nada. A mí no sabía nada. Y usted me manda a mí. Ah, sí, me dice, que te diga vos que no, porque él no quiere ser monseñor y nada. O sea que fui con una doble misión, no solamente hacerle la sotana, sino transmitirle primero de que lo iban a nombrar monseñor. Exactamente, y esa fue la gran sorpresa, para él, la doble sorpresa, porque, bueno, me fui a Córdoba, a la provincia de Córdoba, y llegué a este convento, y llamo a la puerta, y viene el abad y me dice, ¿usted quién es? Digo, soy la sastre eclesiástica. Me dice, ¿y quién viene a ver? Digo, el padre Jorge. Ah, me dice, pero él está en retiro, en su celda. Me dice, pero igual le voy a decir que usted está, ya que viene de tan lejos, me dijo. Claro. Y bueno, entonces le fue a avisar, y bueno, pasé, y cuando entré, me miró, él estaba en su escritorio, con un San José de madera, un escritorio muy austero, no tenía nada. Él estaba con un pantalón y una camisa, un pullover clergyman. Y sí, a mí me dijo, buenas tardes, me dice, ¿usted quién es? Y le digo, la sastre. Mire, la cara que puso no me la voy a olvidar en mi vida, porque me miró de arriba abajo y me dijo, no, pero sorprendido, sí. Sorprendido. Sí. Aparte yo en ese momento usaba el pelo un poquito largo y rojo, y él estaba como asustado. Me dijo, es el diablo que me viene a ver, no puede ser. Entonces me dijo, ¿y para qué vino a verme? Le digo, mire, yo vengo, le digo, porque me mandó Monseñor Guarrachino, que quiere que le haga una sotana. Ah, me dijo, pero qué lástima. Dice, yo no voy a usar sotana, no me la voy a poner. Ah, no me diga, le digo, ¿en se serio? ¿Se resistía a la sotana? No mucho, siempre, a todas. A esta, a la de penal y hasta la de papa. Siempre. Y bueno, en ese momento empieza el debate, porque él es un hombre de debatir y de ir a confrontar. Así que yo sigo confrontando con él hasta el día de hoy. En los sueños sigo confrontando, porque así fue toda nuestra relación. Trabajamos juntos en Plaza de Mayo casi 12, 13 años. O sea que se conocen en Córdoba por una misión que te encomienda Cuarrachino, tenés que ir a verlo. Ahí lo conoces a Bergoglio. Sí. Ahí conozco al jesuita, porque claro, todos le decían el jesuita. El jesuita. Y ahí nos conocemos, y ya el encuentro fue bastante chocante, porque él me dijo que no se iba a poner. Y yo dije que bueno, que yo lástima que había hecho 800 kilómetros, y que le dijera que no al cardenal, ya que a mí me dice, pero usted la manda a Cuarrachino. Sí. Me dijo, ¿y para qué quiere que yo me ponga una sotana? Digo, discúlpeme, usted no sabe qué va a ser monseñor. Mire, ahí fue el otro susto grande que tuvo. Me dijo, ¿pero cómo? ¿Quién se le ocurre que yo voy a ser monseñor? Digo, al cardenal, primado de la Argentina. Claro. Entonces se quedó un poco como sorprendido. ¿Y qué hizo? ¿Ahí lo habrá llamado a él? ¿Le habrá dicho? No, porque no había en ese momento, él estaba en retiro, a mí me permitieron pasar, y me dijo, bueno, está bien. Yo dije, bueno, me voy. Le digo, lástima, le digo que usted es cura, ¿no? Me dijo, sí. Está estudiando, es profesor de Derecho Canónico, yo ya sabía el currículum de él. Me dijo, sí. Le digo, ¿y por qué reniega del hábito eclesiástico? Le digo, si es cura, sea cura. Claro. Me dijo, pero ahí ya me empezó a decir de vos. Me dijo, ah, pero vos sos una furia, una cíngara, me dijo, no, un italiano. Una cíngara, sí. Por el apellido, cíngara, que quiere decir gitana, digamos. Una gitana que le estaba prediciendo el futuro, ¿no? Entonces me dijo, bueno, cíngara, me dice, ¿y me vas a tomar las medidas? Le digo, mire, no me gustó que me dijo cíngara. Entonces le digo, ¿usted tiene una radiografía? Y me dice, sí, ¿por qué? Le digo, porque yo veo que usted tiene una escoriosis de columna bastante grande, tiene una pierna más larga que la otra. Y me dijo, bueno, ¿me vas a hacer la sotana o me vas a sacar los defectos? Le digo, yo sé que le va a quedar perfecta si usted me da una radiografía. Claro, tenías como ojo de desastre, ¿no? Y ya te dabas cuenta de los defectos del cuerpo, sí, de él. Y para que le quedara bien, yo sabía que tenía que llevar eso, aparte de las medidas. Y me dijo, bueno, ¿y me lo van a probar? Le digo, no, mire, el 27 de noviembre, había estado ahí tres meses antes. Le digo, ¿usted cuánto lleva a hacer una sotana? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer? Una sotana lleva más o menos un mes y medio, ahora. Pero sí, en aquellos tiempos llevaba casi 2 o 3 meses, porque no había, los bordados eran todos a mano, los cambriados de los cuellos con los pespuntes eran con planchas de 15 kilos, no hay otra manera hacer la sotana. Entonces no era tan fácil, los materiales venían todos de afuera, porque el señor tiene un color, el obispo tiene otro, el cardenal tiene otro y el cura normal tiene otro. El obispo creo que es un color como morado, ¿no? El del obispo. Es morado, morado, es morado. Sí, después la escarlata, que es el casi llegando al del cardenal, y después ya está el rango más alto, que es la blanca, ¿no? Claro, sí, que no es blanca, es un color un blanco cielo, es diferente. Pero los materiales vienen todos de allí, de Roma. Entonces había que hacerlo. Bueno, sí. Y cuando vino y se puso la sotana así para hacértelo más corto, le quedó bien y me dijo, y ahora me dice, ¿qué va a pasar? Y yo le digo, y bueno, la próxima será la de cardenal, porque fue coadjutor de Cuarrachino. Claro. Fue obispo auxiliar de Buenos Aires. Entonces, después cuando me dice, no, pero que yo no quiero. Le digo, a mí me parece, le digo, que usted va a seguir por algo de acá. Muy inteligente, una persona con una inteligencia superior, que veía más allá de lo que podían ver los demás. Siempre. No, vos también de ya augurarle de que iba a ser obispo, ¿no? Es claro. Y lo lindo que cuando fue obispo, cuando fue cardenal, porque muere el cardenal Cuarrachino. Claro. Después queda él. Queda él. Y cuando hubo que hacerle la sotana de cardenal, que no quería saber. Yo me acuerdo ahora, me suena. Pero Aramburu era anterior. anterior a Cuarrachino, el cardenal Aramburu. Aramburu, que me parece que estaba en la época de los militares. Exactamente. Claro, exactamente. Sí. Mira, ahora me acuerdo hasta la cara de Aramburu, no sé por qué, pero me... Sí. No sé, si era pariente de Aramburu del otro Aramburu, sí, pero sí. Sí, eran parientes. Pero ahí también tengo una anécdota del cardenal, ya que lo nombraste, porque generalmente la gente no le gustaba mucho el cardenal Aramburu, lo tenían como una persona muy seria, muy enyesada. Mm. Y una vez yo fui a hacerle una sotana, también, que me dijo Cuarrachino, que él ya vivía cerca de la Quinta de Olivos, en la Quinta de los Aramburu, que es la casa de los cardenales, así como el presidente tiene una quinta, también lo tiene los cardenales. Y cuando fui, me llamó la atención que yo veía muchos nenitos jugando y corriendo en el parque de esa casa tan grande. Y cuando entré, que lo esperé en la cocina, él bajó una escalera muy rápido y me dijo: uy, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Usted es la Sastre? Sí. Me pareció una persona totalmente diferente a lo que decía la prensa en ese momento, porque vos viste que la prensa a veces lo puede levantar o a veces lo puede hundir. Sí. Y me fue muy amable y le dije: monseñor, le digo, ¿por qué hay tantos nenitos? Me dice: ah, porque yo lo he donado, esta casa de mi familia, como hogar para niños. Ah, mira. Dice, yo tengo una piecita y acá viven ellos. Me llamó la atención porque yo pensaba que era completamente diferente, ¿no? Sí. Sí, sí. Así que ese fue Aramburu, después vino Cuarrachino. O sea, que Aramburu también lo conociste. Mirá, ya era mucho más joven todavía. Mucho más joven. Claro. Mucho más joven, todavía no figuraba Bergoglio. Al primero que conocí fue Aramburu. Y que debía tener, no sé, ni 22, 23, 24 años debía tener en ese entonces. Así que bueno, después lo lindo fue que cuando hubo que hacerle la sotana de cardenal a Bergoglio, no quería tampoco, y no quería que le trajéramos tela, quería que le achique Cuarrachino. Cuarrachino era una persona gordita, obesa, que tenía un cuello muy ancho, y vos no podés achicar el cuello de una sotana, sí lo podés agrandar. O sea, que quería que el mismo de Cuarrachino se lo adapten a él. Sí, que todo le arregle toda la ropa de los demás. Era bastante austero. Mucho. Demasiado. Después tuvo que aceptar que le hiciera la sotana de cardenal, y cuando aparte no lo tenía que pagar él, eso lo paga la nunciatura. Paga la nunciatura, no. Y aparte hay gente que les quiere regalar las cosas, no es que que los paguen ellos, ni que usen plata de la gente, claro, pero ellos tienen un trato para esas cosas. Entonces, pero no lo quería, decía que hagan cosas, que hagan una obra de bien. Y no, tuve que luchar mucho para que él se pusiera lo que debía ponerse, tanto para ir al cano como para ser entronizado con la jerarquía que le correspondía. Bueno, y ahí de esa etapa que ya empieza en los 90 y que después sigue cuando él ya asume como monseñor, digamos, ¿no? Ahí ya le hiciste otras sotanas más, seguramente. Le hice unas negras fileteadas, porque él generalmente no se ponía la sotana de cardenal, sino que usaba la negra con ribetes rojos de cardenal. Él es como que le daba mucha vergüenza usar el hábito eclesiástico. Él prefería ir de traje y de clergyman. Mientras pudo, estuvo así, con traje negro, negra, y tenías que andar averiguando qué era el cardenal. No, pero por ahí, para hacer un tedeum, necesitaba usarlo. Sí, en la sacristía yo... El tedeum lo hacía igual, por más que no iban en una época... Algunos presidentes no querían ir, pero él los hacía igual, los tedeum. Él los hacía igual y nunca dejó de invitar a todos los presidentes. Por más que lo dejaban solo y se iban a Tucumán, por ejemplo. Exactamente. Como pasó con los Kirchner, claro. Exactamente. Yo te puedo asegurar que fui testigo de casi 12 veces que él llamó para que lo atendieran y no lo atendieron en la Casa de Gobierno. Pero a él no le importaba, él iba para adelante. Él iba para adelante y después la cosa se dio vuelta. Y como el buen cristiano supo perdonar y nada, porque es... No, misma moneda, poner la otra mejita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y llegando a esta instancia de llegar, bueno, al 2013 y ser nombrado papa. Y ahí también tuviste la oportunidad de hacerle ni más ni menos que esa sotana que empezó a usar. ¿Cómo fue eso? El tema fue así. Primero, en el primer sínodo, que es cuando sale Ratzinger, claro, él sale segundo. Sí, él sale segundo. Me acuerdo, claro, sí, sí. Estaba, pero, muchos se veía la posibilidad de que él podía llegar a esa instancia, aunque él negaba, que él no quería. Me acuerdo que en los medios decía que no podía ser, pero tenía muchas posibilidades. Tenía muchísimas porque él aquí manejó varios temas muy parecidos a los que pasó en el Vaticano. Uh-huh. Entonces él acá, con varios temas que tuvimos que tuvieron en la nunciatura que pasaron con el cardenal anterior, él, al ser profesor de Derecho Canónico, los manejó muy bien y estaba muy ducho en todos esos temas. Entonces, la primera vez él me dice, pues nosotros trabajamos juntos, él tenía un escritorio, yo estaba al lado, tenía el atelier en ese momento acá en Buenos Aires, y me dice, bueno, ahora me voy a ir, dice, al sínodo. Dice, ¿te parece que me traiga unas colitas y unos botones? Lo único que iba a traer, para que les cambies a mis viejas sotanas. Le digo, pero tráigate la tela y traiga todo nuevo que claro, le gusta. Todo nuevo. Todo nuevo. No, no, me dijo Nilo. Y yo le digo, mire, haga una cosa, le digo, ¿por qué no? Cuando usted está allá en Roma, le digo, se fija, le digo, le deja estas sotanas suyas a algún padre que las necesita, y usted se trae y yo le hago nueva. Ni loco, sí. Me dijo, sí. Ni loco. No, no, no, eso no lo voy a hacer nunca, voy a usar estas hasta que no den más. Bueno, le digo, como San Francisco de Asís. Sí, me dijo, como San Francisco de Asís. Y así y fue, digo, ¿no? Bueno, así fue. Digo, sí. Por ahí no vuelve, por ahí queda allá. Y me dice, no, yo no estoy para ser papa, vos me querés arruinar la vida. Bueno, y vuelve. Entonces cuando volvió me dijo, ¿viste que te equivocaste? Que no sos tan cíngara porque volví. Bueno, le digo, nunca se sabe. Le digo, yo tengo esa intuición que usted va a ser papa, me parece, le digo, que va a ser. Me dice, ¿vos por qué me querés hacer la sotana? Porque él me peleaba a propósito para que tocara. Y le digo, no, no quiero hacerla, pero me parecería que sería lindo que usted fuera papa. Y me decía que no, que estaba equivocada. Cuando Ratzinger renuncia y está el segundo sínodo, me dice, ¿y ahora qué pensás? Porque él siempre, con la duda, pero me preguntaba qué pensaba. Y vos, vos ya te tenía como la cíngara, ¿qué va a ser? Sí, como claro, era la cíngara sí. Que estaba diciendo lo que le iba a pasar. Esta era la tercera. Sí. Y me dice, ¿y ahora qué me decís? Me dice, seguro que vuelvo, me traigo colita y botones, dice, porque ¿quién va a nombrar a un papa que ya prende la jubilación? Me dijo, prende en italiano, me dijo, sí, porque sí. La casa era jubilado, tenía 75 años. Sí, sí. Y le digo, no sabe, le dije, los designios del Señor son insondables, le dije yo. Me miró, se rió y se fue, y ya después nunca más volvió. Ya, se quedó allá. Claro, hizo tres llamados. Pero vos tuviste que viajar a hacerle la sotana. Sí, porque esto fue así. Cuando él me dijo, mira, me dijo antes de irse, me dice, va a ser tan, como que yo sea papa, va a ser tan imposible, como que si yo soy papa, la única que me va a hacer la sotana sos vos, me dijo. Prometido. Me dice, porque me conocés bien los defectos, me dijo él. Y allá le digo, bueno, vamos a ver, le digo, capaz que sí, le digo, vamos a ver cuando está allá si lo deja. Pero cumplió su palabra, porque él hizo tres llamados. Uno fue al zapatero, que fue de público conocimiento, que era que le hacía los zapatos con la suela Febo, que era una más larga que la otra. Después el otro fue al diario, que no le trajeran más el diario. Y la otra me llamó a mí y habló con la hermana que estaba en la curia, que era la que nos preparaba el almuerzo, sí. Y le dijo, dale un mensaje a la sastre, porque yo no estaba... Dígale que la primera orden que voy a dar acá en el Vaticano es que quemen todas las brujas en la hoguera. Dice, o blanco o rojo, me dijo, porque las voy a mandar a quemar a todas. Y un día estoy acá en casa, pasó el tiempo, yo no viajé cuando él asumió, porque los que estuvimos cerca de él sabemos que si queremos hacer algo tenemos que hacer una obra de bien y no ir a viajar ni a gastar superfluamente en estas cosas. Claro. Entonces fui, no iba a ir. Y un día estoy acá almorzando en mi casa con mi familia y me llama y dice, habla el padre Jorge. Ni siquiera me dijo el papa. Ya era papa ahí. Sí. El papa. Y entonces al día me dice la señora, la llama el papa. El papa. Y digo, ¿cómo está? Le digo, monseñor, yo no sabía cómo decirle, santidad, ¿cómo le digo? Su santidad. Claro, su santidad, y me dice, eminencia, no. Me dice, decime Jorge como me decían en Buenos Aires, por favor. Me dice, bueno, ¿vas a venir a traerme la sotana? Bueno, me quedé helada, y digo, ¿cuándo? Me dice, el 26 de agosto, ponele a las 4 de la mañana, tenés que estar en la puerta de Santa Marta, que te va a ir a buscar la guardia esvícera, y me dice, tráemela que me quede bien, ¿eh? Ahí allá la empezaste, a preparar acá, la sotana. Exactamente, pues yo tengo los moldes de las tres. O sea, la llevaste hecha, la sotana blanca. La sotana. Él cumplió la palabra y la llevé. Qué emoción, Brasil. Una emoción grande, Brasil. Terrible, terrible. Y ahora te voy a dar una premisa por escribir el libro. Lo voy a escribir porque tengo muchísimas anécdotas con él, que vivimos juntos y antes y después. Y también estar, bueno, en Roma. Sí, es para hacer un libro eso, realmente. Aparte, yo lo llamaría y le pondría algo de Zíngara, le ponía la idea, ¿no? Mirá, el cardenal Guarrachino antes de morir me dijo, vos tenés que escribir un libro, me dijo, porque ya le hiciste las sotanas, yo la había, en ese momento se la había hecho a una sotana a Juan Pablo II cuando vino a Argentina, porque sería, perdóname, podría ser Zíngara, mis anécdotas con Jorge, con Jorge o con su santidad, no sé, algo así tendría que ser. Una cosa voy a tener que inventar, pero el cardenal Guarrachino me dijo, vos tenés que escribir un libro, me dijo, y te voy a dar un nombre. Y me dijo, Memorias en Púrpura, que parezca tu... Dijo, sí. Por el pelo. Claro. Memorias en Púrpura, me dijo él. El color de tu pelo, claro. El color de mi pelo. Antes que me olvide, lo voy a escribir. Qué lindas anécdotas, la verdad que ese, bueno, creo que ese libro va a ser fantástico si lo haces. Y bueno, ¿qué recuerdos te quedan? ¿Cómo tomaste esta noticia? Seguramente yo estuve... en este momento por ahí te gustaría ir, no sé si ir a las exequias. Mira, yo estoy hablando ahora con el secretario para los días, porque las delegaciones van por diferentes días. No me gustaría ir realmente... No me gusta, me gustaría recordarlo como los recuerdos que tengo de él cuando trabajamos juntos. Y cuando iba a la iglesia del Carmen y compartía con ustedes el almuerzo. Sí. Y se llevaba lo que quedaba para repartirlo, no para comerlo él, sino para compartirlo con otros. Exactamente. Esa anécdota está hermosa, esa anécdota de la comida. Mira, sí. En varios viajes. La familia de mi marido son de Piemonte, de un pueblo que se llama Raconigi, que hay un castillo, y hay una iglesia, y la familia de él es de Alba. Él era de Alba, los padres, los abuelos. Ah, Alba, sí. En Alba. Y allá hay un vino que es el Barolo, y el turrón de Alba, que es famoso. Hay unas monjas del convento de Canales, que yo siempre las visito, que le hacían las vainillas que a él le gustaban. Y cuando yo iba, que iba a verlo a él y después iba al Piamonte y volvía, me dice, tráeme un turrón de Alba y un vino, que eso me gusta. Me dice, y vos hablás con mi secretario y entrá por la escalera de atrás del Vaticano y tráemelo. Es impresionante. Yo a veces digo, no puede ser. O sea, que ibas a Piamonte a buscar el vino que le gustaba a él. Iba a ver a la familia de mi esposo y entonces las monjas me daban las vainillas, el vino Barolo. Yo volví a Roma... Iba y me venía a buscar un guardia para ir a llevarle estas cosas que a él realmente le gustaba esto. Tan simple. Simple. Sí. Así que bueno, tengo muchas anécdotas. Bueno, te agradezco mucho esta charla. Sé que está muy solicitada por estos días. Aparte de mucha actividad, porque Graciela Meraviglia también es una reconocida martillera de zona sur. Tiene también, otros emprendimientos, así que, pero seguís siendo sastre eclesiástica. Ahora te tocarán otras sotanas, quién sabe para quién. Sí, no ya para papa, porque esta fue la que tuve la gran... No, pero acá para la anunciatura seguramente. Sí, para los nuevos nombramientos seguramente. El que está ahora nuevo, que yo no sé cómo... ¿Vos te acordás cómo se llama el que está ahora? No, está Poli, pero... No, Poli no está ahora. Poli no está ahora. No sé cómo se llama el cardenal. ¿A ese le hiciste la sotana? No, él no, porque él también es muy austero, no sí, usa sotana. Sí, pero... es joven el que está ahora, más joven me parece. Sí, sí, sí. propia puerta. Él no sé, él no sí. viene, él no es, no era curavillero, puede ser. No, él no era curavillero, sí estaba en una iglesia cual de Flores, él estaba en la iglesia de San José, en otra iglesia de Flores. Y no conocía mucho al papá tampoco, ¿eh? Lo conoció después, cuando ya fue papá. Claro, sí, sí. Así que, y una cosa que te quería consultar, y él, ¿por qué no, durante todos estos años de papado, por qué no vino a la... Él te llegó a decir, vos le habrás preguntado cuándo viene a la Argentina, te decía por qué no quería venir. Mira, yo te voy a contar algo. Yo se lo pregunté y le dije, ¿por qué no bajó? ¿Por qué no pasó por arriba? Sí, porque estuvo en Brasil. Sí, me dijo, porque yo incluso le dije, hubiera bastado una misa en el Libertador, como hicieron cuando vino Juan Pablo II. Sí. Y se hubiera cerrado la grieta. Sí. Yo se lo dije y me dijo, mira, a veces no es tan fácil. Porque a veces, en vez de cerrarla, podía haberse abierto aún más. Me dijo, pero está dicho de que no vaya a hacerlo, dijo. Antes de ir, voy a ir, me dijo. Cuando en los años no sé qué tan político. Sí, yo creo que después no le dio, porque él tuvo un encuentro con Milei y en algo había quedado, pero creo que ya ahí la salud le jugó en contra, me parece. No le dio la salud. La salud, sí, ya ahí empezaron sus problemas de salud. Y eso por ahí imposibilitó, porque creo que hubiese sido un símbolo de paz la visita de él, así como fue la de Juan Pablo II en su momento, la de él hubiese servido mucho para más en esta Argentina tan complicada, y creo que él sufría mucho por su Argentina siendo papa. Mira, él sufrió mucho y yo creo que si él volvía le iba a costar el corazón volverse a ir. Me dijo, si yo algún día vuelvo a Argentina, nunca más me voy a querer ir. Eso me lo dijo. Él lo quería... extrañaba muchísimo su país. Sus costumbres simples, el diario, el mate. Eso extrañaba mucho. Todas esas costumbres, Le tocó por el Espíritu Santo y por añadidura, pero no es que él nunca lo quiso. A ver. Bueno, él ya está ocupando un lugar... en el firmamento, está allá con Dios y de allá guiará el destino de la Argentina seguramente, ¿no? Yo creo que sí, que lo va a hacer porque era una persona... Y va a seguir abriendo debates, ¿eh? Aunque no esté, va a seguir abriendo debates. Sí. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista y que se haga realidad el libro. Y ya cuando esté el libro hablaremos de vuelta. Bueno, tendremos otra charla. Otra entrevista. Un saludo para... a toda la audiencia. Bueno, un abrazo y gracias por el testimonio. Bueno, así pasaba Graciela Meraviglia, Qué tremendo, ¿no? Tremendo testimonio. Muy lindo testimonio y haber conocido un poco más de cerca lo que fue en vida Jorge Bergoglio, No el Papa en sí, sino Jorge Bergoglio, porque él era... persona. Él, sobre todas las cosas, era Jorge, ¿no? Sí, y la simpleza, ¿no?, del Papa. Sí. Que ya cuando recién asumió como Papa, se vio en sus zapatos, como decía Consuelo Afebo. Yo también me puse, viste que hablábamos fuera del aire, yo me puse esa vez que lo nombraron Papa y que yo había hecho ese tweet un mes antes. Me había puesto muy contento. Después no sé por qué, por esas cosas uno... También, porque uno es decir, ¿por qué recibió a fulano? ¿Y por qué con fulano sonrió? ¿Y por qué lo recibió tantas veces? Pero bueno, él supo perdonar, qué sé yo. No, y es lo que dijo Graciela, ¿por qué no bajó? Por eso él puso su otra mejilla, ¿no? Sí, ¿por qué no bajó? ¿Por qué no aterrizó en Argentina? Tal vez un día, una misita chiquita, tal vez hubiese bastado para por ahí, tal vez unir un poco más a los argentinos, ¿no? Hay corridas ahora en Italia, en el Vaticano. Para entrar a ver a... Sí, es de la el cantidad de gente. Mucha gente quiere ir a... 5 horas de cola para... Mucha para gente también viajará de la Argentina para allá. Parece... parece eso es lo mismo que saltan los molinetes. Parece Argentina, chicos. Y estamos hablando de la Plaza San Pedro. Ustedes saben que hay un operativo desplegado muy grande, con francotiradores, con guardia, con la inteligencia del Vaticano. Obviamente que esto es argentinidad, ¿no? Dicen que no hay vuelos para hoy, mañana, pasado. No, viaja mucha gente, hay gente que delegaciones que van a viajar, pero empresarios, gente o gente por ahí fieles que van, privados. Van a juntar sus... Sí, pero no hay vuelos de aerolíneas, de aerolíneas extranjeras, vuelos a Roma, no hay vuelos comerciales, no hay tickets. Se espera la llegada de los jefes de Estado, de los reyes, de distintas representaciones de todas las religiones, también de otras religiones van a ir a despedir. El Papa fue muy abierto con respecto a eso y tenía amigos en otras, también líderes de las otras religiones, que han hablado maravillas en estos días del Papa, también contando como Graciela, simpleza, cosas muy de unir, ¿no? Bueno, muy lindo el testimonio de Graciela Meraviglia. Nosotros continuamos con un poco más de música, enseguida seguimos con más Frecuencia Show. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia,

Debe ser de Bolivia, no sé. Bueno, dijimos que estaba jugando de Ecuador. Por la serie, por la... Hay uno que era Deportivo Táchira. Táchira. Sí, de Venezuela. Sigue estando Táchira. Sí. Y de hecho cada tanto clasifica a la Copa, Libertadores, sí, o a la Copa, sí, Sudamericana. Así que, bueno, es uno de los equipos que sigue estando. El Inter de Lautaro Martínez perdió feo el clásico por la semifinal de la Copa Italia. Perdió 3-0. Uh-huh. Y al final jugará por el título el Milan. Así que, bueno, el equipo de Lautaro, que está en semifinal de Champions, quedó eliminado de la Copa Italia. Muy bien, así pasaba entonces la info del deporte. ¿Qué más tenemos? El que, hablando también de deporte, Lionel Messi, que se despidió del Papa con un tuit, diciendo: un Papa distinto, cercano, argentino. Que paz descanse, Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar. Muchos se hicieron eco. También el que tuvo algunas palabras de despedida fue Franco Colapinto, que en un ratito te leo el tuit. Sí, Franco, que también en Instagram subió un video. Hoy dijo que va a correr en el... ¿Puede ser en...? El Muchuk Runa es de Ecuador. Acá tenemos Mirá. A Damián que nos aporta. No, que decía de Colapinto que habían dicho que puede ser que vaya a correr en Imola. En Imola, en Italia, sí. Es lo más probable. Lo dijo, no sé, el Rifle Barrera. Es lo más probable. Sí, sí. También el Tano Salerno lo dijo en un programa. Sí, el tema es que se han dicho tantas cosas. Hubo un periodista muy importante del deporte motor, que también había dicho que Franco iba a Red Bull el año pasado y la noticia no fue. Todos los indicios, y vendría a ser el círculo íntimo de Colapinto, cree que Imola es el autódromo donde va a volver a la Fórmula 1 a ser titular. ¿Por qué? Porque es un circuito que conoce bien, es un circuito donde ganó en Fórmula 2, en Fórmula 3, y es un circuito que no tiene carrera sprint como la tiene Miami, que no te deja margen para el error. O sea, corres, tenés una práctica, ya clasificás para la sprint, después tenés la sprint, después clasificás para la carrera, y es como el tiempo muy corto. Pero creo que es la última vida de Doha. Colapinto subió en Instagram un video que está siendo viral en las redes después de la muerte del Papa Francisco, que donde dice el Papa Francisco dice: soñá en grande, porque mientras más recorrido haces y la vida te corta, más recorrido hiciste, ¿no? Bueno, nada, con respecto a su sueño de ser piloto de Fórmula 1, ¿no? Sí, él puso: un líder que nos inspiró a ser mejores personas con su humildad y su forma de ser. Nos recordó que todos tenemos cerca a Dios. Gracias por ayudarnos a encontrar la fuerza y la inspiración, ¿eh? La verdad, muy sentidas palabras de Franco. Uh-huh. Bueno, un día como hoy, pero hace 2 décadas atrás, se subía el primer video de la historia de YouTube llamado Mi Hat de Zoo, que actualmente ya cuenta con más de 354 millones de visualizaciones. Hoy YouTube está cumpliendo 20 años, 20 años de que empezó, se revolucionó todo lo que es la historia de los videos con YouTube. Ahora todo pasa por ahí, pasó a ser como un medio de comunicación masivo, hasta nosotros estamos en YouTube. Pero este video fue el primero, que era un zoológico. Y lleva hasta el día de hoy esa cantidad de reproducciones, 354 millones. Mi Hat de Zoo era el primer video que se subió hace 20 años en la plataforma YouTube. Después podemos hacer un Frecuencia Retro con temas de YouTube, videos, claro. El Gang hasta ahí. Los más reproducidos. Tenemos el... Sí, ese. El de Corea. El más reproducido es el Baby Shark. ¿Cuál? Baby Shark. ¿Qué es eso? Baby Shark. No. De los... Baby Shark. Ese es el más reproducido. Bueno, YouTube. Ahí vamos a buscar cuál. Y Luis Miguel va a abrir igual Frecuencia Retro. ¿Despacito? Despacito no sé si es el más... No, pero millones, latino millones, ese. Millones.

esto es África. Samira, mira, waka, waka, Samira, mira, saca lengua. Esto es África. Abuela Machoni, biggie, biggie mama. One, A to Z. Party to Salamachoni, biggie, biggie mama. From East to West. Party, waka, waka, ma, eh, eh. Waka, waka, ma, eh, eh. Sangin' sister, Mazibu, yeah. Cause this is Africa. África, Django, Django, Samina, mina, santa lengua, Anawa, Django, Django, Samina, mina, santa lengua, Anawa, porque esto es África, porque esto es África. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger. The fire, dancing through the fire. Cause I am a champion. Ahí está sonando de fondo también Katy Perry, que uno de sus videos es uno de los más escuchados en la historia de más escucha, vistos y escuchados en la historia de YouTube a lo largo de estos 20 años. Katy Perry, infaltable, una gran artista. Y ahora vamos a ir al próximo tema más escuchado, que es Maroon 5. Sugar. Maroon 5 también está ahí en la cima de estos 20 años que cumple YouTube. I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh, baby. Cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Yeah. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita, ay, toma. ¿Quién es este, Mati Mojoni? El sí, chungo, el dame cuesta. Tu cosita. Ese es español. Es. El sexto video más visto, una rana en Marte. Hay un video más visto que el de la canción de Cuna. También, que ya habíamos escuchado. Increíble que este tema sea uno de los más vistos, ¿no? De YouTube, pero bueno. Sí, bueno, el más visto es el que dije que al principio, que es el Baby primero, Jack. Que es en el zoológico. ¿Qué más tenemos? Que deporte, misma. Vamos al deporte. Sí, vos. Bueno, te decía que Sergio Lapegue estuvo internado. Dice que Sergio Lapegue está con un proceso. Dice que está arrepentido de haber dejado TN. Mirá. Porque ahora está trabajando más, le exigen más rating y está haciendo la mitad de lo que hacía en TN. Y entonces, sí, bueno, ahora le agarró como una nostalgia. La pantalla de América es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Y mismo que hubo muchos cambios, muy, muy. Bueno, hubo muchos pases. Aparte, se la tiene que fumar a Marina Calabró ahí. Claro. Así que, bueno, no está con su equipo. Sí, solo se llevó al periodista deportivo. Salió para ti. Exactamente. Bueno, está internado en el sanatorio Juncal de Temperley. Tenía fiebres y problemas respiratorios, tenía como una neumonía. Se encontró con su enfermera que lo cuidó cuando tuvo coronavirus. Claro. Así que, bueno, ahí se subieron una foto. ¿Pero ahora que tuvo entonces? Una neumonía. Ah. Una neumonía, así que. Ah, pero no, bueno, no era depresión. Ya está mejor. Tuvo una neumonía bilateral. Que bueno, por eso que se tenga que internar para pasar la medicación y demás. y ahora ya está restableciéndose y volverá en los próximos días a... ¿Qué opinas del Canosa Gate? Canosa Gate, bueno, la verdad que es muy polémico. Porque todos se la agarran, yo la verdad que no sé por qué se la agarran todos con... Mirá, yo creo que... Algo debe haber ahí. Yo creo que si tenés ese tipo de información tan sensible, la tirás y te aguantás la que venga. Ahora, es todo un núcleo de Telefe... en donde están involucrados muchas figuras. Hay muchos poderosos, claro. Hay muchas figuras. Bueno, hay que estar en el lugar de ella, ¿no? Porque la está pasando mal también. Nombró a Lizzie Tagliani, nombró a varios. Pero es un núcleo donde estuvo Jay Mamón también. Ayer había un testimonio de un ex gran hermano, no sé de qué año, me acuerdo, que dice que fue al casamiento de Lizzie, no sé por qué lo invitó. Sí. Y que ahí en el casamiento de Lizzie se encontró con su abusador. Mirá. Bueno, o acosador, no sé. Por eso, hay muchas todo cosas, como... hay un como una élite del mundo artístico y de Telefe principalmente. Recordemos que siempre en los por el mundo se veía siempre el mismo grupito. El que está, no sé dónde anda, es Marley. Bueno, Marley está, está creo que están haciendo firmando Survivor famosos. Así que bueno, creo que están con ese tema. Es muy sensible lo que dijo Viviana Canosa, pero está bien, ella denunció. Ahora que investigue la justicia, porque de ser verdad a agradecer. Ese de ser problema, mentira, bueno, problema de la tendrá que atenderse. Si la justicia avanza o no avanza, pero depende. La trata de personas y el tema terminó el contrato de Yuyito. Terminó el contrato de Yuyito, ya está. Sí, justo al año que ahora terminó. Ahora le vamos a hacer contrato. Justo al año que terminó el contrato de Fátima, claro, que fue en abril del año pasado, se terminó el contrato, ¿no? Ahora estamos con el de Mariana Bray. ¿Mariana Bray es? Se está por firmar. Así, sí. Bueno, está bien. Está perfecto. Muy bien. Yo le iba a decir que firme por 2 años, que no firme por. Es más joven, meses. Por lo menos. Mariana claro, Bray. Por lo menos más joven, tiene buena onda y lo defiende siempre, así que. Matías, ojalá. Bueno, vamos a una del deporte. No, era un chacarrillo. Tenemos que hablar de San Lorenzo. Lo bendijo el pastor Jiménez 2 días antes. Justo que veníamos hablando del Papa. Y con el tema del Papa. No sé si lo tienen el tema del Papa. Ah, sí. El que lo hizo conocido a nivel mundial. Arriba la mano lo apostólico romano. El que no hace palma. Cumbia papal. No sabía que había este tema, ¿no? La cumbia papal sale. La cumbia papal. Yayo y... Esa es la época del 2013. Sí. Cinco primero, te quiere el mundo entero. Ah, me acuerdo, sí. Por derecho divino. Bueno, vamos a hablar de San Lorenzo. Hablando... Eso es uno de los videos más vistos de YouTube también. Claro. Hablando un poco del Papa y lo que pasó, realmente está muy lejos del San Papa. San Lorenzo, sí, que es el... Salió en Canal 9 una... Ahí también podían haber esparcido la ceniza del Papa. San Lorenzo, que tendría que estar haciendo un reverendo homenaje con la cancha, todo, y una bandera San Lorenzo igualmente se mantiene firme el proyecto de volver al gasómetro. Juega este fin de semana con Rosario Central. En Avenida La Plata. Va a ser un partido importante para San Lorenzo y uno de los más vistos. Tengamos en cuenta que Francisco acaba de fallecer y era fanático de San Lorenzo. Y ahí la noticia que denunció o que salió en estos días de la denuncia de Tele9, que se lo ve al presidente de San Lorenzo guardando $25,000 en el saco. Pero está bien, lo sin contarlo. Protegía. No, ¿para qué la voy a contar? No. Bueno, si le faltaba un billetito no ha pasado nada. Sin contarlo y sin firmar ningún papel y hablando de algún juvenil específico, dando a entender que esa plata era para fichar a un juvenil. Bueno, tardó 20 horas en salir a hablar el presidente, a decir que fue una donación, una coima, que está en los registros del club. No mostró los registros del club. No. Raro, porque si está y está en los registros, se muestra y quedas exonerado, por lo menos ante la opinión pública. Esto no ocurrió. Moretti se tomó una licencia para que la justicia investigue y se autodenunció en la justicia. Raro. Sí, se autodenunció para que esto se investigue. Dice que él no tiene nada que ver, que le están armando una cama justo cuando San Lorenzo está mejor futbolísticamente y está por volver a Boedo,

Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. What's going on? Bueno, estos temas todos son de YouTube, de los 20 años de YouTube y en lo más alto de la cima de los más vistos y escuchados. Puesto 7. Puesto 7 es este, ¿no? ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo es? Ah, me acuerdo. Este ¿Crazy de... Frog? ¡Crazy Frog! ¿De qué de Axel? F. Axel F. ¿Tenemos remate del deporte? En este momento están los hinchas de San Lorenzo en la sede pidiendo la renuncia de Moretti, que como dijimos hace un rato se tomó licencia. Hoy salió a hablar la señora que le deja la donación, diciendo que, como dice Moretti, fue una donación, que hizo dos donaciones y iba por una tercera, que para el estadio. Para arreglar cosas del vestuario, para arreglar cosas del club. De las inferiores. Sí, de las inferiores. Porque cuando su hijo jugaba en Lanús, hizo lo mismo. Dice que había cosas por arreglar y pues, se juntó con un grupo de padres y puso plata. En este caso es hincha de San Lorenzo y también quiso ayudar un poco al club. Se ve que tiene la plata para hacerlo. Y bueno, puso. Lo raro es que no firmó ningún papel, ningún nada. Fue todo, uno fue al bolsillo del saco los 20 mil dólares y los otros 5 mil que se los dio aparte los guardó en el bolsillo. Yo hubiese hecho lo mismo, yo lo agarro, ¿no? Yo lo cuido. Sí, sí, él dice que después de ahí fue a la tesorería. Sí, a la tesorería de ahí. Raro. Ah, y después también el video cuenta que, bueno, esto es algo más común, está hablando de un partido que San Lorenzo tenía que jugar en Quito justamente cuando Independiente del Valle y pagaba un charter para los jugadores, un hotel de primera, y a los barras no lo querían en el avión, así que los mandaron otro charter y le pagaron a 30 barras un vuelo a Quito para que vayan a alentar a San Lorenzo. Ah, bueno, ahí están las donaciones en que se gastaron. Sí, las donaciones. 220 mil dólares se salió todo el paquete de pasajes para jugadores, barras y hotel y alojamiento, ¿no? En Quito. Uh-huh. Bueno, tenemos Hay pronóstico. Sí, también tenemos tiempo. ¿Qué más tenemos? Bueno, no, tenemos tiempo. No, teníamos que los famosos que despiden a Francisco en las redes. Ah, sí, sí. Tenemos a Valeria Massa, a Eliana Gercio y a Eugenia Tobal, que fue sí, a verlo. Sí, ella estuvo, sí. Sí, fue a verlo cuando no podía quedar embarazada. y bueno, tuvieron una charla muy, muy linda, dice ella, y obviamente que se va a llevar en el corazón lo que le dijo el Papa Francisco a los 3 años de esa reunión, después de haber salido su foto con el Papa Francisco cabeza a cabeza, o frente con frente, en todos los medios europeos. Después de 3 años ella tuvo a su niña. Ah, te iba a decir, fue mamá, ¿no? Fue mamá, ella no podía quedar, y bueno, ahí cuenta esta experiencia con el Papa Francisco y la fe católica. Sí, muchos famosos y políticos y sindicalistas, muchos acudieron a verlo a Santa Marta. Sí. E incluso hay fotos, registros de todos los que han pasado por ahí, ¿no? Sí. Juan Manuel Urtubey y su esposa también. Algunos ingresaron a la residencia a visitarlo y otros afuera lo veían, ¿no? Bueno, Urtubey y Maceo estuvieron en enero de este año. Así que fue reciente. Recibió a Silvestre Stallone. Bueno. Y le dijo que creció con sus películas. Sí. Y Stallone lo invitó como a pelear. Claro. Y Bergoglio le hizo así con las manos también. Se reía, le presentó a toda la familia. Sí, la última que recibió, que fue el sábado, me parece, fue al vicepresidente de Estados Unidos. Claro. Fue el último, la última audiencia que tuvo, ¿no? Sí, y también estuvo con el rey Carlos. Bueno, salió el domingo, creo que estuvo por Pascua recorriendo la plaza. Hay que ver si era él. Sí, hay que ver si era él. ¿Salió al balcón? Porque leí una nota que decía que le dijo al enfermero si no estaba seguro si salir o no. Sí, dijo, bendijo y todo. O sea, sí, dijo salió, palabras. Sí, salió. Sí, aparte hizo el Vía Crucis también. Claro. Así que bueno, tremendo lo del Papa Francisco. ¿El tema más escuchado? Es este, ¿no? Imbatible. Sigue al tope, ¿no? Sabes que ya llevo un rato mirándote. Que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo. Bueno, despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Temazo que después se hizo también en inglés. Sí, sí. Este tema tuvo cualquier cantidad de reproducciones también en Spotify. Creo que sigue siendo el más escuchado de Spotify. Así es. Latino. ¿Cuántos? 2.500 millones. No, 8.500 millones de visitas. Y las regalías que ellos perciben, ¿no? Siguen cobrando. Claro, por cada reproducción. Bueno, en Spotify por cada escucha le dan $1. Sí. No las veces que uno repite. Si yo tengo una cuenta en Spotify y lo escucho 100 veces, le van a dar $1. Por oyente. Exactamente, una cosa así sería. Cada vez que una persona escucha, le dan $1. ¿Pronóstico? Tenemos el tiempo para Capital y la provincia de Buenos Aires. Para mañana... Sigue el calor, ¿no? Baja un poquito, máxima 23, cielo algo parcialmente nublado, mínima 15. Para el viernes se vienen las lluvias, porque entra un frente frío, 24 de máxima, 16 de mínima. Vamos a tener lluvias el viernes, tirando a la tarde ya, para pasado el mediodía. El sábado, cielo algo parcialmente nublado, 20 grados de máxima, 9 grados de mínima. También cielo algo parcialmente nublado. El domingo, lunes y martes, pleno sol, 20 grados de máxima, 9 grados de mínima. Esas son las temperaturas para... ¿Granizo no, no? No. Por favor. Ahora no. Pero estaba anunciado ¿cuándo fue? El Jueves Santo. Sí, estaba, lo hemos dicho. Buscame la cinta, Gonzalito. Sí, quedó todo blanco. 2.200 millones de reproducciones en Spotify, despacito. Sí. Qué locura. Terrible. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Espero que hayan disfrutado nuestro programa. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, como cada miércoles. Gracias, Matías Mujoli. Gracias, Nico. Gracias, Gastón. Un placer estar acá acompañándolos. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico. Gracias a toda la gente que nos escucha del otro lado. Que Dios bendiga a nuestros oyentes. Vamos a saludar que estuvo Margarita escuchando. También para mi madre. Graciela, bueno, para toda la gente que está siempre del otro lado. Y mucha gente hoy que también estuvo escuchando la nota de Graciela Meraviglia. Así que un saludo a los oyentes que se sumaron hoy. Nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles, viendo y escuchando, a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.